cambiando fronteras y a toda América digo, al final de esta canción, que cuando pienso en Bolívar se me enciende el corazón. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 7 de julio de 2016! ¡Feliz cumpleaños, Venezuela! Que un día como ayer cumplió 205 años de nacida como república independiente y soberana. Así que abrimos el día de hoy con un solo pueblo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva esta patria querida! Liberada por Simón Bolívar y todo un pueblo que se alzó para defender nuestro derecho a la soberanía. Y bueno, un aplauso para esta patria bonita que estuvo de cumpleaños y damos los créditos la mañana de hoy. Se encuentra en, bueno, recordemos que la ventana llega a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que en la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo y en los controles nos acompaña hoy Kedwin Queco Hernández. Uy, qué bonito es llegar en la mañana a ver esa carita tan dulce y sonriente todos los días. Qué bonito es, de verdad. Y abriendo la ventana con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras, bendiciones. Esta servidora, Enza García, con muchísimo ánimo la mañana de hoy, en este mes importante para la patria, en el mes de julio. Bueno, imagínense usted la cantidad de eventos que hay en el mes de julio, ¿no? El 5 de julio, que es la independencia, tenemos también que, bueno, desde el punto de vista universal, también en julio, si no me equivoco, fue el 18, no estoy segura, pero yo de verdad que para la fecha soy un poquito desastrosa, fue la Revolución Francesa en Francia, cuando, bueno, se consagraron los derechos del hombre, égalité, liberté y fraternité, igualdad, legalidad, igualdad, fraternidad y legalidad, ¿no? Los derechos del hombre, bueno, inspiración también para la gesta independentista aquí en Venezuela. Y recordemos que un gran hombre, un gran venezolano, ese venezolano universal llamado Francisco de Miranda, participó también en la Revolución Francesa para reivindicar los derechos del pueblo. También se celebra en el mes de julio, el 24 de julio, pues el natalicio del libertador Simón Bolívar, el libertador de América, un gran hombre, un gran pensador, un gran venezolano. Oye, nada más y nada menos que nuestro libertador. El 27 de julio, pues también celebramos el nacimiento de otro gran venezolano, ¿quién lo llama?, ¿no? Hay personas que lo consideran el libertador de Venezuela en el siglo XXI. Soy entre las personas que lo consideran, así que tenemos muchas cosas que celebrar este mes de julio, muchas cosas que celebrar y sobre qué reflexionar. Bueno, ayer se llevaron, como siempre, los actos de la celebración de la independencia de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro señaló que la unión cívico-militar es indispensable para derrotar la guerra no convencional. Durante el desfile realizado ayer con motivo de los 205 años de la firma del Acta de la Independencia Nacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió reforzar la unión cívico-militar para derrotar la guerra económica y todos los mecanismos de la guerra psicológica en el segundo semestre del año. Desde el Paseo Monumental de los Próceres, el primer mandatario también informó que ha preparado un plan especial para seguir enfrentando la guerra no convencional que enfrenta Venezuela. Sé que cuento con el pueblo y la Fuerza Armada para derrotar la guerra no convencional y todos los mecanismos de la guerra económica. Vamos a vencer, los convoco a la victoria, al sacrificio y la lucha, destacó el dignatario, quien estuvo acompañado por la primera combatiente, Siria Flores, así como por miembros de los gabinetes ministerial y ejecutivo. El jefe de Estado aseveró que hoy tenemos una verdadera Fuerza Armada llena de moral, de ideas y de amor. Hemos visto desfilar la moral del soldado, hemos visto las armas de la República en manos de quienes son guardianes y custodios de la seguridad de la Constitución y la independencia, expresó. Asimismo, el mandatario nacional felicitó al pueblo venezolano, como a todo el cuerpo militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el Día de la Independencia, en tiempos que catalogó de batalla, lucha y construcción. Largo el camino y grandes las enseñanzas, manifestó Maduro, quien también recordó que el Acta de la Independencia no fue solo un papel escrito en el apuro, sino un documento hecho con la escritura sagrada que con valor patrio fundaron lo que hoy es la República de Venezuela. Entre las novedades del desfile del día de ayer, donde participaron 17.000 patriotas, sobrevolaron helicópteros del Grupo de Operaciones Especiales número 10 del Sistema de Ala Rotatoria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también participaron beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Durante el acto, el presidente Maduro se dirigió al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, a quien exigió no atacar a los soldados de la Fuerza Armada en lo que ha sido una campaña permanente de desprestigio de la Fuerza Militar Venezolana. Y fíjense ustedes cómo va esta campaña de desprestigio. Por un lado, cosas asquerosas que uno ha visto publicar a personas de oposición en las redes sociales, poniéndote, por ejemplo, había una caricatura de cómo ascender en la Fuerza Armada, entonces te colocaban a los militares besándole los pies al presidente Nicolás Maduro, ¿no? O cómo comienzan a lanzar rumores como el que nos quiso sembrar aquí cierta persona la semana pasada, de supuestas alianzas, de las que nadie presenta fotos ni pruebas ni nada, ¿no? Presuntas alianzas de la Guardia Nacional Bolivariana junto con grupos delictivos, ¿no? Aunque ellos les llaman colectivos, grupos delictivos que arremeten contra el pueblo inocente. Yo lo único que sé, señores, es que el sábado pasado estuve haciendo unas diligencias por acá, por el centro de Caracas, para regresar a mi casa. Tengo que bajar por toda la Avenida Baral y pasar por el mercado de Quinta Crespo, y el tránsito estaba detenido porque había, ¿verdad?, la Guardia Nacional Bolivariana le cayeron otra vez al mercado de Quinta Crespo. ¿Y qué fue lo que vio esta servidora? Esta servidora lo que vio dentro de su camionetica antes de que se desviara era un muro de guardias nacionales con escudos al final de la Baral, otro muro de guardias nacionales con los escudos a la altura, si no me equivoco, del Instituto Nacional de Nutrición, no, la cuadra siguiente, ¿no? O sea, prácticamente rodeando el mercado. Y en el medio, un grupete como de 20 bachaqueros quemando basura y queriendo armar escándalo. Ahí no se vio represión, ahí no se vieron colectivos, ahí no se vieron lacrimógenas, ni ballenas, ni nada por el estilo. Nada por el estilo. Que yo me acuerdo, en la Cuarta República, una vez que iba yo pasando por el Pedagógico de Caracas, en mi camionetica, y de repente salieron los encapuchados del Pedagógico, vino la policía plomo parejo, y los que estábamos en la camionetica nos tuvimos que tirar al piso. Eso pasó más de una vez, porque la Cuarta se reprimía con balas. Bastantes estudiantes fallecieron en los disturbios de la Universidad Central de Venezuela, donde yo estudié en los 90. Puedo hablar, mientras yo estudié, asesinaron a Yulimar Reyes, a Belinda Álvarez, se me olvidó el apellido de él, asesinaron a la periodista María Verónica Tesari, una bomba lacrimógena le pegó en la cabeza y estuvo agonizando como un mes la policía de Antonio Ledesma. No, fíjense ustedes que estaban interviniendo por enésima vez el mercado de Quinta Crespo, que no es nada más el darle palo simbólico, porque en realidad estos señores, yo no vi que los tocaran, pero ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Pero no es solamente atacar a los bachaqueros, sino también la especulación rampante que se vive en el mercado. Pero bueno, yendo para allá, ¿no? Quisieron sembrar rumores, ¿no? Hombre, eso son cosas de palabra. Oye, ¿cómo es la derecha que si Achudo Torrealba la agarran y lo hincan, le pegan un pellizquito con una pestaña y aparece en todas las redes sociales y aparece en todos los periódicos? Caramba, porque estos desmanes de los que supuestamente hablan en el programa de del operador político César Miguel Rondón, o este rumor que quisieron lanzar aquí, porque eso no aparece en las primeras planas, porque no hay fotos, porque no hay videos de eso. ¿Ah? ahí uno se lo pregunta, bueno, fíjense, todo esto forma parte de una campaña orquestada por la derecha, cuyo líder principal es el señor Henry Ramos Ayub, de desprestigio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Con qué nos encontramos? Que la Cuarta República vivíamos, porque hay quienes quieren comparar, ¿no?, el entorno que estamos viviendo ahora con lo que se vivió durante el Caracazo. Y hay una diferencia fundamental. Nos han aplicado, porque cuando el Caracazo también era liberación de precios, estamos viviendo la liberación de precios de facto. Dime tú, la mafia panadera, que es una cosa asquerosa lo que están haciendo con el pueblo, y descarada, ¿no? Pero entonces tenemos una liberación de precios de facto, nos encontramos con un bloqueo de los medios de distribución, tenemos un bloqueo que, bueno, buscamos ir directamente con el productor, entonces bandas paramilitares y bachaqueras atacan a los camiones en las carreteras para quitarles la mercancía, ¿no? Pero estamos viviendo una situación de carestía, ¿no?, de dificultad para acceder a los productos de la canasta básica y con una inflación inhumana, porque estamos viviendo, señores, una inflación inhumana. Pero hay algo que tenemos claro. Primero, conciencia. Segundo, la mayoría del pueblo venezolano está clarita quiénes están detrás de todas estas acciones, independientemente de los bravos, de los molestos y a veces desesperanzados que nos podamos sentir en algún momento. Y tercero, que a pesar de los focos de violencia que se han desatado en algunos sitios, que se ha demostrado que son grupos financiados, ahí está el video de Cumaná, cómo agarraban y llevaban a los saqueadores en camiones para que se bajaran y saquearan, ¿verdad? Independientemente de todo esto, la Guardia Nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no ha disparado en contra del pueblo, no ha masacrado al pueblo, como ocurrió el 27 de febrero. Claro, que aquellas personas de las clases altas o de las clases medias que recuerdan, porque es del entorno del que yo vengo, no el de las clases altas, sino de las clases medias, pero la anécdota de la clase media, de la gente que vive en zona de clase media, del Caracazo, los que no eran comerciantes y no sufrieron saqueos, la anécdota era, ¡ay, qué horribles los saqueos! ¡Ay, te acuerdas del toque de queda! ¡Ay, sí, en el edificio hacíamos unos torneos de dominó! ¡Ja, ja, ja! Y todo el mundo muerto de la risa, porque como no se podía salir de las casas, la gente armaba los zaraitos en los apartamentos. Pero que le pregunten a la gente del Valle, que le pregunten a la gente de Coche, que le pregunten a la gente de Petare, que le pregunten a la gente del 23 de enero cómo vivieron ellos los días posteriores al Caracazo. Y esas personas que vivieron el Caracazo, que sufrieron el Caracazo, que lloraron el Caracazo, esas personas saben que más nunca, que prohibido olvidar y que cosas como esta más nunca se deben repetir. Y eso quedó bien sembrado en el pueblo venezolano. Por eso es que los sectores de la derecha tienen que financiar, tienen que pagarle a personas para ver si promueven un estallido al que el pueblo no se quiere enganchar. Para ver si el gobierno nacional, esta dictadura terrible y férrea de Nicolás Maduro, dispara y arremete contra el pueblo venezolano. Pues el gobierno nacional prefiere mil veces quedar como mano blanda con las bandas bachaqueras a quedar como un asesino y un genocida. Porque la vida, aunque los bachaqueros no respeten la vida, porque cuando bachaquean con los medicamentos o cuando los adulteran o cuando los venden vencidos o cuando le niegan, condicionan la venta de una lata de leche a que tú tengas 3.000 bolívares en el bolsillo, eso es un irrespeto a la vida de los venezolanos. Lo que están haciendo, lo que hace la mafia panadera, que le llega la harina y sacan pan salado, que es regulado una vez al día, y obligan a la gente a hacer la cola en la calle, mientras que dentro de la panadería con ese mismo pan salado te venden sandwichitos con choricito, salchichón, jamón y queso. Y te venden cachitos, y te venden pastelitos, y pasta seca, y bombas, y golfeados, y palmeras. Ah, eso sí, ¿verdad? Eso sí, es descarado. Ay, ni hablar que les ha dado por subir el pan todas las semanas. Bueno, debe ser que de lo poquito que saben de historias, creen que el único motivo de la Revolución Francesa fue el aumento del precio del pan. Eso fue el detonante. Pero este no es el pueblo este no es el pueblo de París, que había pasado centenares de años de penuria por culpa de la nobleza, ¿no? Entonces, bueno, señores, aquí tenemos cómo esta unión cívico-militar y la conciencia de este noble y valiente pueblo venezolano no ha logrado las pretensiones de un verdadero estallido social, de una guerra civil aquí en Venezuela. Bueno, seguimos revisando informaciones y a través de un comunicado, el ministro de la Defensa exhortó al pueblo a sentirse orgulloso de la prodigiosa hazaña independentista. El ministro de la Defensa y comandante estratégico operacional general en jefe, Vladimir Padrino López, exhortó al pueblo venezolano a sentirse orgulloso de ser heredero de la prodigiosa hazaña independentista que liberaron los héroes de la patria hace 205 años, cuando se firmó el acto de la Declaración de la Independencia de Venezuela. Mediante un mensaje publicado este martes en el portal web del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con motivo de cumplirse un año más de haberse independizado a la nación del yugo español, Padrino López resaltó que esta insigne fecha exalta la condición épica de una institución castrense más pujante, modernizada, bien equipada, acorde a las exigencias del mundo contemporáneo, con una doctrina propia, bolivariana, revolucionaria, antiimperialista, en perfecta unidad cívico-militar, que reafirman su convicción nacionalista y el inmenso amor a la patria. Bueno, vamos a ver, y esto se me puso en blanco. Bueno, por otra parte, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechaza las insolentes y amorales declaraciones del canciller brasileño. La canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este martes las declaraciones que dio el canciller de facto de Brasil, José Serra, en la ciudad de París, cuando en conjunto con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, dijo que el país se está deshaciendo. Por medio de su cuenta en Twitter, @DRodríguezBen, la canciller bolivariana expresó su rechazo firme a este tipo de expresiones insolentes y amorales. Asimismo, escribió que el canciller interino de Brasil se suma a la conjura de la derecha internacional contra Venezuela y vulnera principios básicos que rigen las relaciones internacionales. En Venezuela, gobierno del pueblo soberano, a 205 años de la declaración de nuestra independencia, defendemos la patria del injerencismo imperial, afirmó Rodríguez en la referida red social. El diplomático brasileño dijo: nosotros también estamos preocupados por Venezuela porque el país está deshaciendo. Hay varias tentativas, la tentativa de Argentina, la tentativa de UNASUR, ahora la de la OEA de encontrar una solución pacífica para Venezuela. De verdad que este señor, como dicen en España, tiene un morro que se lo pisa. Es el canciller de un gobierno de facto y nos quiere dar lecciones a nosotros de democracia y preocupación, que se preocupe por lo que está pasando en Brasil, que el pueblo está en las calles, y así habrá, así será la presión del pueblo, que ya han destituido a unos cuantos ministros de facto colocados por Temer, que están metidos hasta las orejas en actos de corrupción. Bueno, ayer se celebraron varias fechas, ¿no? 5 de julio, bueno, 205 años de la independencia de Venezuela. Venezuela cumplió 205 años como república independiente. Otra fecha que nadie pasó por alto, ¿no? Ningún venezolano que lo haya amado. Ayer se cumplieron también 40 meses de la siembra del comandante Chávez. Y ayer también se había cumplido el plazo que había dado Henry Ramos Ayub de que Nicolás Maduro en 6 meses se iba de la presidencia. Pues bueno, buenos días, Ramos Ayub. Hoy amanecimos igual, tenemos el mismo presidente, ¿no? Como parafraseando aquella frase irónica de el disjockey Napoleón Bravo. Así que recordando a este gran líder Hugo Chávez Frías, a nuestro amado Chávez, nos vamos con este bonito tema de El Soldado de Acero, Efrén Clavo, Un Sol que no se apaga.

Aquí de maravilla, gracias a Dios, muy contento, vale. Mente positiva, ¿se oye? Ajá, sí, sí, ya, Antonio, que tengo problemas para escucharte, ajá, dime. Ah, yo te escucho perfectamente, ¿viste? No, uh-huh. Los teléfonos están excelentemente buenos, ¿no? Vale, que el lunes pasado, pues, me tocó comprar. A mí siempre me toca comprar los lunes y afortunadamente, pues, conseguí unas cositas bastante buenas, ¿viste? Ah, qué bueno. Pero, bueno, mira, como dicen por ahí, nunca falta un bendito pero, ¿no? Uh-huh. Y es una inquietud que tengo, chica, que tú sabes que el Estado de Venezuela nos garantiza $1 a 10 bolívares, ¿verdad? Para traer alimentos, para la cuestión de los alimentos y las medicinas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué motivo el gobierno permite de que a nosotros se nos venda un kilo de 1.500 bolívares? ¿Un kilo de qué? Un kilo de caraota, un kilo de grano, de cualquier grano, 1.500 bolívares. Entonces, oye, no puede ser que si se está dando $1 a 10 bolívares para que se traigan los alimentos, lo lógico sería que no lo vendieran en ese, no permitieran que lo vendieran en ese precio. Claro. Claro, claro, claro. Pero fíjate una cosa, la producción de caraota no toda es importada, es producción nacional, y eso tiene que ver con el precio que coloca el productor. Estamos claros de que existe, y eso ha venido pasando desde hace tiempo. Es más, yo creo que pasaba incluso con el comandante Chávez en vida, que se les daban dólares preferenciales y al final inflaban los precios colocándole el precio que le da la gana. ¿Cuál es la orden que tienen dada los operadores de la guerra económica? Convertir 1.000 bolívares en lo que era en la Cuarta República, una moneda. Ahora todo te cuesta 1.000 bolívares, todo te lo quieren poner a 1.000 bolívares. Dentro de todo ya pasaremos por un sitio, todo a mil. Es impresionante esta inflación galopante a la que, bueno, a la que definitivamente tenemos que unirnos, Estado y pueblo, unión cívico-militar, Estado, para controlar estos precios. El Estado hacer lo suyo. O sea, de verdad, meterle el ojo y aplicar las sanciones necesarias a los empresarios, a los comerciantes, a los importadores que están expoliando al pueblo con esa especuladera. Y nosotros como consumidores también sabemos que hay cosas que nos colocan entre la espada y la pared, porque resulta que los sustitutos te los colocan al mismo precio que los bachaqueros te tienen los productos de la canasta básica. Es impresionante el cómo se ha disparado el precio del pimentón, el precio de la zanahoria, el precio de la yuca, el precio de la papa, y son cuestiones de los distribuidores y los comerciantes. Y cuando tú agarras y contactas directamente a los productores en Trujillo, en Mérida, en el interior del país, cuando vienen con los camiones, bandas paramilitares y bachaqueras los atracan en la carretera, ¿no? Es impresionante lo que están haciendo, pero nosotros como consumidores, dentro de nuestras posibilidades, debemos también aplicar nuestro poder como consumidores y que la comida se les pudra, porque cuando la comida se les empieza a pudrir, le bajan los precios a juro. Claro, las caraotas son de larga duración, pero bueno, buscar entonces unos granos que sean un poquito más económicos o con, por ejemplo, con quién es fácil manejarse en la lucha contra la especulación. Es fácil manejarse con los panaderos. Vamos a seguir siendo rehenes de esa cuerda de mafiosos, digo yo. Ah, que tú me quieres poner a hacer cola por el pan salado. Porque se te ponga verde el pan salado. No te voy a comprar cachitos, no te voy a comprar pastelitos, no te voy a comprar bombas, ni palmeras, ni acemitas, ni pan dulce, que no haya azúcar, caramba. Pero es impresionante la cantidad de pan dulce que hay en las panaderías. No caigamos, de verdad, no caigamos en el chantaje de las mafias panaderas. Prefiero mil veces, de verdad, y sale más barato comprar tortillas mexicanas, que te venden las de trigo, como también te venden las de maíz. Una marca, no voy a andar haciendo publicidad, una marca con un nombre muy mexicano. Y bueno, te venden las tortillas de maíz para hacer tacos, fajitas, eso es lo que yo estoy cenando. Pero no caigamos como consumidores, también tenemos que tomar las riendas de la situación y, bueno, o sea, exigir al Estado que haga su parte y hacer también nosotros la nuestra. Algo tan fácil de preparar como es un desodorante casero, que eso lo que lleva que son cosas que se consiguen y rinden. Aceite de almendra se consigue por todos lados. Bicarbonato de sodio se consigue. Está un pelín caro, pero bueno, de eso te rinde para hacer un montón de cosas. Maicina. Y si quieres, porque el aceite de coco de almendra ya tiene su esencia, le pones unas gotitas de esencia aromáticas que se consiguen en estas tiendas Nueva Era, donde te venden inciensos y todas esas cosas. Vamos a caer en el chantaje del bachaquero o del comerciante que nos quiere clavar un dineral por un desodorante cuando nosotros mismos lo podemos hacer. Ahí hay un montón de cursos. La Casa de la Primera Letra va a hacer cursos de productos de aseo personal. Están los cursos de productos de aseo personal que hace Fundambiente. Vamos a hacer nuestros cursos, vamos a fabricar nuestras propias cosas, ¿no? O lo que comentaba Mario Silva en la hojilla de ayer, que la comuna donde está José Roberto Duque, que es una comuna que queda en el piedemonte del estado Barinas, se dieron cuenta, nos quisieron clavar las caraotas a 1,000 bolos el kilo. Y ellos se pusieron a producir caraotas. Y ahora tienen un excedente gigantesco de caraotas que ya la están sacando a la venta hacia el exterior, ¿verdad? Hacia otros estados, hacia otras comunidades, al precio que es, no a 1,000 bolívares, sino mucho más barato. Entonces eso hay que exigirle al Estado. Hay que exigirle al Estado que le ponga un parado a la inflación y que castigue a los especuladores. Y tenemos que apoyarlo, porque está bien señalarlo. Mira, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, pero también hay que apoyarlo. Y también como consumidores, echémosle mano del poder que nosotros tenemos como consumidores. Porque si ellos colocan esos precios, en el caso de la mafia panadera, si ellos colocan esos precios, es porque tienen quien les compre. Y mientras les compren y les paguen, van a seguir con esos precios. Cuando el pan se les empieza a poner verde, y el jamón de los cachitos se empieza a poner verde, vamos a ver cómo van a bajar los precios. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, gente. Soraya, ¿cómo estás? Aló. Buenos días. Ya te escucho, Eva. No sé, aparentemente me viene la segunda llamada, pero bueno, no, por lo visto, la llamada. Aló. Sí, yo estoy. A ver, buenos días. Buenos días, Ingrid. Lo escucho. Te escucho. No. Hola. No se escucha la llamada. Bueno, vamos a ver, ya tenemos informaciones que están relacionadas con los CLAP. Bien interesante, bueno, las declaraciones de Daniela Ponte, quien aclara, y esto, mira que a mí ya se me ha dormido de la lengua de tanto decirlo, no vamos a tener los CLAP para toda la vida, es una medida para combatir la guerra económica. El jefe del gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, señaló este miércoles que la implementación de los comités locales de abastecimiento y producción es momentánea. Los CLAP son una medida para combatir la guerra económica. No vamos a tener los CLAP para toda la vida. Asimismo, Aponte aseguró que asume como jefe de Estado que hay errores con los CLAP, pero que más allá de eso seguirán trabajando en pro del bienestar de los venezolanos, pues aún no están solucionados nuestros problemas en la población. En otro orden de ideas, el jefe de gobierno del Distrito Capital aseguró que la entrega de las bolsas de CLAP se deberían estandarizar en 21 días, reconociendo que aún hay puntos en los que este beneficio no se entrega, pues hacen falta locales. La entrega de las bolsas de alimentos se estandarizará en 21 días. Tenemos que reconocer y lo reconocemos que hay sitios, muchos todavía, en los que las bolsas del CLAP no llegan, comentó. Finalmente, Aponte aseguró que Polar no quiere acoplarse a las iniciativas y, por lo tanto, esto contribuye a que existe un sabotaje por parte de la empresa privada. En Últimas Noticias reseña también la misma nota y aclara, ¿no?, y señala que todavía, de acuerdo con Daniela Ponte, todavía faltan por atender 40% de los CLAP en Caracas. Daniela Ponte precisó datos importantes sobre la gestión que realiza el gobierno del Distrito Capital en compañía con PDVAL, PDB Mercal, Casa y Abastos Bicentenario. Nosotros hemos entregado a las 22 parroquias de Caracas más de 1,112 CLAP atendidos, pero falta aún casi el 40% por atender. Asimismo, indicó que aún hay fallas en la estandarización de la bolsa y la periodicidad para ser entregada a las familias, sumando un 8% de fallas de manera general. El funcionario también dijo, también te reseña lo del sabotaje de empresas Polar. Ahora tenemos otra llamada, vamos a ver si se escucha. Buenos días. La misma, buenos días, Ensa, Ingrid Jiménez. No. Te escucho. ¿Yo no? Perfecto, te escucho. Mira, de verdad que lamentamos, vamos a hacer una cosa, cierra el micrófono y ponlo en alto aquí en cabina para por lo menos escuchar. No le responderé después de tu participación. Aló. Aló. Ingrid Jiménez. Primero para aludir lo siguiente. El desfile de ayer me gustó muchísimo. No fue tedioso, estuvo muy lindo, independientemente de que al comienzo fuera de lluvia, pero estuvo muy bonito, porque no fue tan largo. Por otra parte, que quiero hacer un llamado a las autoridades, ya que la comunidad de San Diego está siendo azotada por el AMPA. La mayoría, la parte que llaman Maitana, a diario roban las casas. En una de las posadas mataron a un señor. Es un sitio que era muy tranquilo. Y han llamado a las autoridades, pero nadie le ha tomado en cuenta esto. Todos los días matan uno distinto, se meten en las casas, todos los días. O sea, hay un azote ahí grande, pero esa le pertenece a este alcalde, no me recuerdo ahorita el nombre, que tiene los risitos, porque ellos ahorita y que están muy ocupados con el asunto de los bachaqueros, no, pero la vida de las personas peligran, corren riesgo, y esa es una zona muy boscosa. Entonces, la gente de allí, los habitantes están muy altamente preocupados porque vivir bajo una AMPA, para mí son paramilitares, no creo que sean, que eso sea normal, porque nunca se había visto nada de eso. A diario. Yo tengo un hermano que ve y me dice que está sorprendido, que nunca había visto eso. Entonces, hacer un llamado. Y hacer un llamado también al alcalde, con respecto a los CLAC. En la zona de aquí de las Fuerzas Armadas, le dijeron que esa gente que vive ahí no tenía necesidad. ¿Cómo que no tiene necesidad? Todos tenemos, porque todos estamos en la misma esa. Uno no consigue nada, no es el hecho que tú puedes tener el dinero, pero si no, y los productos, ¿dónde están? Todo, y yo te he oído a ti que hay una zona, creo que el Marqués, es una zona que no, si tú te pones a ver, económicamente no son necesitadas. Pero hay la escasez del producto, ¿verdad? ¿O no? Entonces, todos tenemos la misma necesidad. Entonces, en la Fuerza Armada, muchos, ellos se han abocado en el edificio a buscar y le dicen que no son gente necesitada. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de que estamos pasando roncha todito. Hay que hacer todo lo posible porque lleguen, sabes que es difícil en el sentido que somos mucha gente, mucho. Por ejemplo, aquí ahorita no ha llegado, pero hay que hacer esa salvedad, que todos tenemos necesidades, que esos sitios del este que será acá, es que en la Fuerza Armada y no les quieren y que no hay necesidad, todos tenemos necesidades en este momento, porque ni azúcar uno, nada, ni azúcar, ni camión, uno no consigue nada, ni la harina, pan, ni nada. Pero yo quisiera que tú me dijeras dónde consigue la tortillita para yo comprarla, porque harina pan, bien gracias, o la harina de maíz, que tú me digas dónde la consigues para yo comprarla, ¿viste, mi amor? Muchas gracias por la receta del desodorante que me la completaste. Chao, gracias. Un abrazo grande, Ingrid. Mira, las tortillas se consiguen yo en los supermercados, por lo menos yo las he comprado en el Central Bachaquero. Ellos te la tienen sobre todo en la parte refrigerada, porque esas tortillas deben estar refrigeradas porque son de maíz natural, ¿no? Y de verdad que son mucho más económicas que el pan, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago es que seno burritos, agarras, le pones tu quesito, tu rellenito, no sé qué, lo pones por la plancha, queda crunchy, crunchy, crunchy, quedan bien buenas, y de paso bien dietético porque no te andas metiendo el carbohidrato en la noche, que recordemos que el carbohidrato, si no se queman esas energías, y uno se acuesta a dormir, en teoría, ¿no? Hay otros que no duermen, hay otros que hacen ejercicio nocturno, pero bueno, para eso hay que estar en pareja, ¿no? Pero bueno, no te metes esa bomba de carbohidrato, ¿verdad? Para acostarte a dormir, que el carbohidrato si no se quema se transforma en azúcar y el azúcar si no se quema se transforma en grasa. Así que es una opción dietética. Fíjate, lo que estabas diciendo, ¿no? De lo de Maitana, bueno, queda puesta tu denuncia. Pero también hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, Ingrid. O sea, porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Si llama un señor diciendo, ¿cómo es posible que la guardia con los colectivos arremetiendo contra el pueblo? Y le pido información, verás. Lo mismo te digo a ti. Una cosa es que digas, mira, los vecinos se están quejando. Todos los días hay robos. Se meten en algún lado. Pero de allá decir que todos los días matan a una persona, saquemos las estadísticas, entonces Maitana quedaría despoblada. Entonces procuremos no caer en las exageraciones. O sea, que el AMPA está desatada en Maitana, no lo pongo en duda. Como el AMPA está desatada en toda Caracas. Que bueno, que casi a diario se metan en las casas. Sí, también. Pero ya decir, todos los días matan a una persona diferente. Ingrid, hay que ser responsable con lo que uno dice. Y si decimos que el burro es negro, tenemos que tener los pelos en la mano. y no tenemos un censo de las personas, que el nombre, como en los Juegos del Hambre, que eso es una peli, un libro, que cada vez que asesinaban un, que mataban un tributo, aparecía una en cadena nacional la foto del tributo que asesinaron ese día, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también por cómo nos expresamos, ¿no? Son las que, hablando de recetas, antes de irnos a la pausa. Sí, vale, porque oye, tengo de verdad que conseguí unas recetas buenísimas y no he podido compartirlas con ustedes porque las dejo para el final y después al final no me da tiempo. Pero fíjense ustedes, lo está en el grupo de Facebook. A ver, oído al tambor, Ingrid. Son tequeños de plátano maduro y son muy fáciles. Tienen como fortaleza que no tienen gluten, son al horno y son económicos y fáciles de hacer. ¿Qué necesitan? Un plátano maduro firme. Ese media taza de harina. ¿Cuál? Bueno, existen varias opciones. Puede ser harina de maíz, puede ser harina de trigo, puede ser harina de avena. O sea, cualquier tipo de harina. Le puedes poner incluso maicena, ¿no? Una cucharada de aceite y un huevo, que es opcional para barnizar, y queso duro, que puede ser sustituible por otro relleno, si ustedes prefieren. Bueno, a usted pela el plátano, lo cocina en agua y cuando esté suavecito lo escurre bien. Se agrega el aceite, la cucharada de aceite, y se forma un puré sin grumos en caliente. A este puré le añade la media taza de harina o de avena o de maicena, y se amasa bien hasta que ese puré se convierte en una masa manejable como plastilina que no se pegue a las manos. Si está pegajosa la masa, se añade más harina. Bueno, se espolvorea la harina sobre el mesón y la masa se estira hasta que quede delgada, ¿no? Se puede utilizar un rodillo como si fuera a hacer masa para pizza. Y eso se corta en tiritas. Pasa el queso por la harina y lo enrollas alrededor de la tira de masa poco a poco. Agarras los tequeñitos, los colocas sobre la bandeja engrasada, la barnizas con huevo si quieres y los horneas a 250 grados por 30 minutos o hasta que estén doraditos. No está fácil, no está fácil. Entonces, bueno, ¡ay, qué bueno! ¿Qué tipo de harina? Mira, ya puede usar harina, un cuarto de taza de harina de arroz. No, pero eso es lo que lleva. Puede utilizar un cuarto de taza de harina de arroz, un cuarto de taza de almidón de maíz, o maíz, yuca, papa, arroz, o cualquier otra harina permitida, y una cucharadita de goma antano aguar, o cualquier otra opción libre de gluten. Esto en el caso de los celíacos. El que no es celíaco utiliza cualquier harina con la que se cuente, avena, trigo, integral. Bueno, ahí está. Facilito. Y aquí la tengo en el grupo de Facebook, compartidita con la receta completa y el video tutorial. Una receta fácil, económica y con productos sencillos de conseguir. 10:58 minutos. Y este tema se lo dedicamos a aquel que amenazó aquel que dijo que sí se activó la Carta Democrática, aquel que se mete con nuestros militares y aquel que dijo que en 6 meses salían ellos de Nicolás Maduro. Caco y su combo, La Lengua. Esa lengua que tú tienes. Esa lengua que tú tienes. Esa lengua que tú tienes será tu perdición. Tanta falsedad que de mí tú has hablado sin darte ni siquiera una razón. En el callejón sin salida te hallarás porque tienes una lengua que será tu perdición. Ya en la sombra de tu conciencia te tortura que contigo será muy dura y no tendrá compasión. Aparta la venda de tus ojos y olvidando tus antojos y verás la realidad, y verás la realidad, y verás la realidad. Porque la lengua que tú tienes te perderá. Esa lengua que tú tienes será tu perdición.

por Alba Ciudad 96.3 FM. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Carrancico es homenajeado en Caracas por personalidades del teatro latinoamericano en 1974. Es un reconocimiento a su permanente creación como hombre de teatro, pintor, poeta, muralista. César Rengifo nace en Caracas en el año de 1915, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Desde temprana edad mostró inclinación por las artes, entusiasmo que nunca se apagó a pesar de las duras circunstancias que atravesó en su infancia. Rengifo egresó de la Academia de Bellas Artes de Caracas. Fue poeta, dramaturgo, artista plástico, periodista, titiritero, educador y consagró toda su obra a denunciar las injusticias de la Venezuela de su tiempo. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Once, ocho minutos, regresamos a la ventana. Y bueno, y tenemos aquí en el estudio, mira, tenemos un tema bien interesante a desarrollar. Se encuentra con nosotros Paroslav Perdomo. Él es superintendente de Seguridad Social. ¿Ah? No. Ah, caramba. Julio César Alviares. Ah, Julio César Alviares. Porque a mí me dieron aquí un nombre, ok. Julio César Alviares. Ay, Julio César, disculpa. ¿Quién es el superintendente de Seguridad Social? Y bueno, tenemos muchas cosas que comentarles, que desarrollarles esta media hora. Bueno, Julio César, en primer lugar, bueno, para que le expliques a la gente qué es la Superintendencia de Seguridad Social y qué actividades han venido desarrollando. Buenos días, gracias a todos los radioescuchas de La Ventana. Me siento muy complacido por esta invitación. La Superintendencia de Seguridad Social es una institución creada en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social del 2002, implementada en el 2012, por el comandante Hugo Chávez Frías. Él tiene como función fundamental ser una institución de inspección, fiscalización y control de todas las instituciones públicas de seguridad social. Pero a la vez, y como estrategia lo hemos tomado, tenemos que formar, organizar al pueblo en seguridad social. Nosotros tenemos un eslogan desde que comenzamos en la superintendencia, que es el pueblo intendente. La seguridad social es muy amplia y en el país hay muchas instituciones de seguridad social y muchas situaciones y condiciones para la seguridad social. Por lo tanto, nosotros creemos fundamental que no solamente sea un órgano de control y supervisión, sino que todo el pueblo formado e informado en seguridad social sea lo que realmente lleve en el control de la seguridad social y la supervisión. Y el día de mañana, cuando estén formados y organizados, seamos nosotros la superintendencia solamente como el apoyo técnico a ese poder popular en el control de los organismos públicos de seguridad social. Entonces, más o menos nos hemos desarrollado, hemos hecho inspecciones, por supuesto, en fondos de pensiones, en regímenes especiales. Nos estamos metiendo en estos primeros años en el tema de las pensiones, el sistema de previsión social y fundamentalmente en la formación y la educación. Hemos tenido pues más de 500 conversatorios, talleres, conferencias, cursos. Damos cursos acreditados por nosotros de 16 horas y a la vez estamos dando unos diplomados en varias universidades. Exactamente. ¿En qué consisten estos cursos? ¿Cuáles son los cursos y los diplomados que están realizando? Bueno, fundamentalmente hay un módulo, parte del diplomado y de los cursos, que es los fundamentos de seguridad social. Primero la gente tiene que conocer exactamente y comprender, más que conocer, comprender lo que es la seguridad social. Segundo, la historia de la Seguridad Social, en dónde nació la Seguridad Social, cómo nació la Seguridad Social, en qué país se nació, cómo se ha desarrollado a nivel de la historia, en Europa y en otro continente, en América Latina, cómo ha sido la Seguridad Social, en Venezuela, cuándo comenzó, cómo se ha desarrollado, cuáles fueron los avances que hemos tenido, qué avances hemos tenido de los años 40 que tenemos, 1940, que tenemos la ley del seguro, el seguro social que comenzó en el 43. Creado por Isaías Medina Angarita, ¿no? Eso, en el año 43 fue que se implementó, pero en el año 40 se aprobó la ley. Todo ese desarrollo que se ha dado en la Seguridad Social, los altos y los bajos que hemos tenido en Seguridad Social en este país desde los años 40 hasta ahora, la importancia de la Seguridad Social, los principios de la Seguridad Social, es importante que se conozca el principio de la solidaridad, el principio de la universalidad, que todos tenemos el derecho a la Seguridad Social. Antes del 99 la Seguridad Social tenía una concepción en este país y en muchos países eminentemente laboristas, que solamente se podían afiliar al Seguro Social los trabajadores formales. Ahora no solamente la ciudad protege a los trabajadores, sino protege a toda la población. Es universal. Pescadores, campesinos, amas de casa, no taxistas, es todos. Trabajadores cuenta todos cuenta los habitantes propia. Del país deben estar incorporados a los sistemas de seguridad social. Y en la medida en que tengan algún ingreso, deben estar afiliados al sistema de seguridad social, no solamente para que tengan sus derechos como tal, que es lo más importante, sino porque conozcan la seguridad social y a la vez contribuyan a la seguridad social, porque el financiamiento de la seguridad social es solidario. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos y todas aquellas personas que tengan un ingreso igual o mayor al salario mínimo deben de cotizar, deben aportar algo a la seguridad social. Eso se llama la contribución del trabajador, la contribución solidaria y voluntaria del trabajador, sumado al aporte cuando es trabajador, al aporte patronal, al aporte de las empresas. Uh-huh. Eso es fundamental para que haya recursos suficientes para que se pueda cumplir con todos los derechos de todo el mundo, trabajador y no, y sea sustentable. O sea, que para el día de mañana la Seguridad Social tenga suficientes recursos para que realmente dentro de 20, 30 años tenga suficiente recursos para que realmente pueda cumplir con los derechos de todo el mundo, de todos los venezolanos. ¿Y qué beneficios trae el estar afiliado a la Seguridad Social? Porque hay gente que piensa en la Seguridad Social, bueno, las pensiones. Y piensa en las pensiones porque gracias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, uh-huh, las pensiones siempre se equiparan al sueldo mínimo, al salario mínimo, no como en la Cuarta República, que eran unas pensiones que lo que te daban, te alcanzaba era para comprarte un chicle, ¿no? Entonces, pero aparte de las pensiones, ¿qué otros beneficios le otorga a los venezolanos el estar afiliado a la Seguridad Social? Mira, aparte de las pensiones, por supuesto, fíjate, hay dos conceptos muy importantes que se tienen que aprender y concebir dentro de la Seguridad Social. Una son las contingencias y otra son las prestaciones. Uh-huh. La contingencia es todo aquello malo que le pueda ocurrir a una persona o una comunidad en cualquier momento de su vida. Desde que lo conciben hasta que lo entierran. Uh-huh. Inclusive hasta que lo entierran. Yo siempre digo así, no solamente de que nace hasta que se muere, porque una persona antes de nacer está protegida por la Seguridad Social. El vientre de la madre debe estar protegido por la Seguridad Social. Okay. Y después que muere, la Seguridad Social debe de financiarle o de ayudarle en el sepelio. ¿Y eso ocurre en realidad? En algunas instituciones sí, por supuesto que sí. Pero no... La idea es que sea en todos lados. La idea es que sea universal. Esa es la intención, uh-huh, por supuesto. Entonces, esos son las contingencias. Y las prestaciones es la manera como se resuelve la contingencia. Si uno está enfermo o tiene un accidente, por supuesto, la prestación sea prestación médica. Se resuelve la contingencia que es la enfermedad. La enfermedad es una contingencia. Y se la resuelve una prestación de la Seguridad Social, que es la asistencia médica. Si uno queda sin empleo en un momento determinado, porque lo boten del empleo o por cualquier otra cosa, la empresa quebró, cualquier cosa, está el paro forzoso. En este país es aproximadamente por 5 meses con un porcentaje del último salario que ha tenido el trabajador. Esa es otra prestación. La contingencia aquí es el desempleo. Uh-huh. uh-huh. de un momento que es desempleado. Y a la vez dentro del desempleo, no solamente se da el paro forzoso, que es una prestación dineraria, aquella la asistencia médica es una prestación de servicio, sino también se da para el desempleado orientación, curso, formación, para que el desempleado pueda incorporarse al mercado laboral público o privado o por cuenta propia, pero ya más formado que anteriormente. Y se le da un asesoramiento para incorporarlo también al mercado laboral. La otra prestación es que uno llegue viejo y no pueda trabajar más. Uh-huh. Eso es la pensión de vejez. La que siempre se habla, generalmente se dice que la seguridad social es pensión de vejez. No, la seguridad social es un conjunto de actividades que creada por la sociedad, rectorada por el Estado, para darle a toda la población toda la satisfacción de las necesidades que tenga, o sea, darle calidad de vida. Uh-huh. Esa es la seguridad social, calidad de vida. O sea, protegerlo ante cualquier contingencia. Para darle su prestación. La otra prestación, un trabajador que te trabaja, cualquier persona en el trabajo, sufre cualquier accidente y no solamente le den la asistencia médica, sino que quede discapacitado, entonces está la pensión por discapacidad. No solamente que llegue a una edad que no pueda trabajar más, sino que llegue un momento determinado que no pueda trabajar más por condiciones físicas de enfermedades. Entonces eso se le da una pensión por discapacidad. También protege a una persona, a una familia o a una señora o los hijos que se le muere el cónyuge o el que trabaja en la casa y que ya ha tenido su pensión o que ya ha tenido el derecho a la pensión, se le da a esa familia la pensión de sobreviviente. Si los niños son mayores de 18 años, los hijos, se le da a la esposa. Si no, se le distribuye esa pensión entre la esposa y los hijos, que generalmente lo administra la mamá. Digo la esposa porque generalmente los viudos, hay más viudas que viudos, pero puede ser contrario. Claro. Puede ser que sea la esposa y la que tenga pensión. Porque generalmente uno cuando ve seguridad social, por ejemplo, los grupos etarios, se da cuenta, y eso es establecido en el mundo, la mujer vive 6 años aproximadamente más que el hombre, en cualquier condición económica y social. Es una cuestión biológica de ustedes, las mujeres, viven mucho más que nosotros. Se adaptan mejor a la vida y su organismo físicamente, hormonalmente, está físicamente más preparado para el desarrollo de la vida que nosotros, precisamente. Porque eso es lógico. Es lógico por la evolución, si no, no estuviéramos vivos los humanos. Porque la mujer es la que se encarga de la familia. Se encarga de la familia cuando es mujer joven, es la mamá, es madre, y cuando ya tiene cierta edad, es abuela. Y se sigue encargando de los hijos. Eso es de los nietos, en este caso, pues. Entonces, y nunca abandona a sus hijos, que es importante. Entonces ustedes necesitan vivir más que nosotros para que la evolución de la especie continúe. Porque si no, fuese un desbarajuste. Si no, la especie se acabaría. Por eso es que uno siempre dice, yo soy médico, uno dice que la mujer es el sexo fuerte, por supuesto. Es mentira que la mujer es el sexo débil. La mujer es el sexo fuerte pues, de todos los puntos de vista. Y es la más capaz, siempre. La que está más capacitada biológicamente para pasar cualquier problema y para resolver cualquier problema familiar, inclusive en la comunidad. Hoy en día, por supuesto, por todo este nuestro trabajo que hemos hecho en este proceso de participación social, hemos dicho que en las comunidades, hemos visto en la comunidad hay muchas mujeres dirigentes comunitarias que tienen emprendedoras comunitarias y que se ha visto que trabajan día y noche en las comunidades y están transformando las comunidades. Eso es muy importante. Entonces, por eso es que cuando digo viuda, bueno, exacto, porque cuando digo que el hombre que muere, porque pues eso es en esa manera general, no quiere decir que siempre se muera primero el hombre que la mujer, eso es. Entonces esa es otra prestación. Entonces hay múltiples prestaciones que da la seguridad social, no solamente la pensión. Lo que pasa es que nosotros en Venezuela, fíjense, hay una concepción popular en América Latina, por ejemplo, desde Venezuela hasta México, para arriba, cuando se hablaba de seguridad social, antiguamente, 20 años para atrás, se decía la asistencia médica, pues uno hablaba del seguro social, hablaba de los hospitales de seguro. Uh-huh. En ese entonces, por supuesto, o no había pensión, o las pensiones eran tan malas que no las pagaban, o tan pobres, deprimidas, que eran menos de un tercio del salario mínimo. Cuando la pagaban cada seis meses, cada cuatro meses, y para obtener la pensión pasaban como seis, ocho años. Después que uno hacía su petición, todo eso ocurría, apenas estaban pensionados aproximadamente el 20% de las personas que tenían derecho a la pensión. Actualmente lo estamos llevando ya al 80%, no, pasamos del 80%. Bueno. No hemos todavía llegado a la universalidad al 100%, pero comenzamos del 20% hace 15 años y lo aumentamos al 80%. De aproximadamente 300.000 pensiones que teníamos en el año 99, actualmente tenemos 3 millones y pico de pensiones ya. Eso es importante. Y continuamos sumando pensiones, a pesar del problema político, a pesar de la guerra económica, a pesar del problema económico, a pesar de los problemas que hemos tenido, los problemas que nos han tildado, problemas que nos han arrastrado a nosotros y a este proceso, a los venezolanos, a pesar de eso, estamos dando más pensiones. Y pensiones que se pagan, es increíble. La gente no concibe eso como tal, porque ya como no tienen un derecho. Aquí se pagan las pensiones un 16, 17, 18, 19 o 20. Ya cuando pasa el 21 y no pagan las pensiones, la gente comienza a protestar. Con un mes de anterioridad. Y no la pagan el último, se la pagan el 20, el 17, el 18, el 19. Y las pensiones que se pagan en enero es la de febrero, así con un mes con anterioridad. Si usted no sabía, eso es importante. Y se paga antes y se paga con bastante regularidad. O sea, siempre se paga. Yo no creo, de hace 8 o 10 años para acá, que alguna vez se haya dejado pagar pensión en este país. A lo mejor hubo algún momento al inicio que en algún momento se retrasó un poco, pero generalmente siempre se ha pagado. Y se paga a través de los bancos públicos o privados. Eso es muy importante, se tiene ya como una organización y todo y unos criterios para pagar lo de la pensión. Yo he visto inclusive algunos bancos que hacen mucha cola a la persona de tercera edad, que se tiene hasta una ambulancia, se tiene agua para ir para las personas de tercera edad. O sea, es algo que se organiza, algunos bancos se organizan, y el Seguro Social le manda también algunos bancos donde hay mucha cola, le manda ciertas condiciones y tienen cierta prioridad ese día lo que van a cobrar pensiones sobre los otros usuarios del banco. Entonces, y la asistencia médica, bueno, lo de la misión de la mujer mayor, que no solamente ahorita se tiene desde el año 2004, la mujer mayor, que no solamente en los hospitales, en los ambulatorios, sino en los consultorios populares de las comunidades, en los CDI, donde ya en las comunidades hay un médico para ver los pacientes, donde se consulta y también se orienta a las comunidades en situaciones de salud. Eso es muy importante. Entonces nosotros teníamos esa concepción de que aquí la seguridad social era asistencia médica, porque el seguro social lo que tenía era hospitales. Que por cierto, los hospitales, el seguro social siempre ha sido más o menos bueno. Eso sí, bueno, que siempre sí. Está bueno, el Pérez Carreño, por ejemplo. Hoy en día en Caracas, el Pérez Carreño y el Llenito, y el hospital de por aquí, del hospital de que se llamaba José Rueda Hernández, también aquí cerca del hospital Vargas, el hospital José Rueda Hernández, que también es del Seguro Social. Exacto. Que antes nosotros, yo soy médico y trabajé en el Pérez Carreño, decíamos que ese hospital era para la tercera edad. Okay. Nosotros nos llegaba un anciano en el hospital y lo mandaban para ese hospital siempre. Y en el interior, en la mayoría de las ciudades industrializadas y grandes, hay uno o dos hospitales y ambulatorios del Seguro Social. Como también hay ambulatorios muy buenos, ambulatorios tipo 3, del IPAME, que también tiene que ver con la Seguridad Social, pero más parcialmente para los docentes o para los que trabajan en el Ministerio de Educación. Pero eso también es Seguridad Social. Entonces, esa es la concepción que teníamos. Y desde Venezuela para abajo, el latinoamericano del sur, cuando le hablaban de Seguridad Social, pensaba en pensiones. Ajá. Siempre se pensaba en pensiones. Pero la Seguridad Social no es pensión solamente, ni es asistencia médica solamente. Es una serie de actividades para proteger a toda la comunidad. Y tiene muchas. Nosotros en la Constitución, inclusive metimos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 99, metimos la vivienda en, en, en la Seguridad Social. Y el Banavi, ahorita el instituto encargado de darle la prestación de vivienda y a través, por supuesto, de la misión vivienda en el país, de la gran misión vivienda, el encargado de darle vivienda a los venezolanos, que realmente ha sido un gran triunfo. Tenemos más de 1 millón de viviendas construidas. No ha habido ningún gobierno en toda Venezuela, en toda la historia de Venezuela, ni la Cuarta República, o sea, los adecos y los copillanos, inclusive antes, con los gobiernos que hemos tenido anteriormente de los adecos y los copillanos, ningún gobierno que ha construido tanta vivienda según la proporción de los habitantes que este gobierno bolivariano. Eso, y la vivienda tiene que ver con la seguridad social. Por supuesto, que no tiene vivienda, tiene problemas. Entonces, la seguridad social trata de protegerle y solucionarle cualquier contingencia, y el no tener vivienda es una contingencia. Uh-huh. Se le cae en la casa de una persona o cualquier cosa, eso es una contingencia, y la prestación es darle la vivienda. Uh-huh. Estamos conversando con Julio César Alviares, él es el superintendente de Seguridad Social. De verdad que este es un tema apasionante, un tema con muchísimas aristas, y bueno, desde aquí pues felicitamos esta iniciativa de los cursos y de los diplomados para que todos manejemos, ¿no? Todos manejemos lo que encierra la seguridad social, porque en la medida en que nosotros conozcamos nuestros beneficios y conozcamos nuestros derechos, pues podremos sacarle mayor provecho. ¿Cómo puede tener la gente información sobre los cursos, sobre los diplomados, dónde se están dictando, bueno, y los costos también, ¿no? Mira, la seguridad social es un tema bastante complejo, profundo, como tú lo dijiste, con muchas aristas, y realmente nosotros creemos firmemente, lo que conocemos algo de seguridad social, que los problemas sociales, inclusive económicos del país, casi el 80% de los problemas se resuelven con la seguridad social. La gente no sabe la concepción, lo amplio y lo significativo que es la seguridad social para la sociedad, para el país, inclusive para la región, no solamente para Venezuela, sino para toda la región. Eso es sumamente importante. La seguridad social es un elemento importante, es el elemento, si no es el más importante, es un elemento muy importante para la redistribución de la riqueza. Creo que es el instrumento más importante de la redistribución de la riqueza. Porque en la seguridad social, el que cotiza, si tú ganas más, cotiza más. Si tú ganas poco, cotizas poco. Y si tú no ganas, no cotizas, pero se te resuelven también los problemas. Entonces, la manera de redistribución de la riqueza es la mejor manera de acabar con las desigualdades sociales. Porque sí, bueno, sí pueden haber ricos y pueden haber gente pobre, pero no que tengan necesidad. Entonces, la mejor manera es que justamente todo ese recurso que tengamos en el pueblo fluya hacia todo el conglomerado, y el que necesita más, se le da, por supuesto, más, como yo propuse. Y eso es la seguridad social. Eso es importante. Y a la vez que hay mayor distribución de la riqueza y elimina la desigualdad, dinamiza la economía. Uh-huh. Es importante, porque los recursos de la seguridad social se pueden invertir de una manera tal para que el día de mañana tengamos seguros recursos para poder pagar todas las prestaciones que da la seguridad social. Entonces se invierte con esos recursos, y a la vez que los venezolanos o todos los habitantes de cualquier país tengan pensión, tengan algún ingreso permanente seguro, porque la pensión es una indemnización permanente mensual, por supuesto tiene mayor capacidad de consumo, de compra. Por lo tanto, se reactiva la economía. Uh-huh. Si una gran parte de la población no tiene capacidad de consumo, no tiene cómo consumir, por supuesto que la actividad económica baja. Las empresas quiebran, pues no tienen a qué venderle. Pero si todos los venezolanos, como ha sucedido en estos últimos 15 años, ha tenido mayor posibilidad de consumo, por supuesto, la actividad económica aumenta. Entonces, la seguridad social es un elemento para la activación y el dinamismo de la actividad económica, a la vez que produce mayor justicia social, por supuesto, mayor igualdad social, eso es importante, y distribución. Y a la vez es importante en cuanto a datos y estadísticas. En seguridad social hay una cosa: cuando uno se afilia, la afiliación no solamente sirve para que la persona cotice, sino sirve para que esté registrado, quede registrado él y su familia en el sistema de seguridad social, y en ese registro se le hace su historia previsional. En esa historia previsional están todos los datos de quién nació, sus padres, sus hermanos, dónde nació, dónde ha vivido, dónde estudió primaria, dónde estudió secundaria, cuál fue su primer trabajo, cuánto ganó su primer trabajo, cuál fue su segundo trabajo, todas esas cosas, lo que nosotros llamamos historia previsional. Y de allí se sacan, de todos los venezolanos, imagínense, de allí se sacan las estadísticas, y así el Estado, con esas estadísticas, con esos datos, puede planificar mejor, porque tiene todos los datos de todos los habitantes del país y de todos los sectores sociales. Entonces, esa es la importancia, en sentido general, la importancia de la seguridad social. No es solamente que me sirva a mí para que me dé mi pensión el día de mañana, o que me sirva para una asistencia médica, sino que le sirva a toda la sociedad, para que toda la sociedad cada vez tenga mayor calidad de vida y haya un mayor control, haya una mayor identificación y una mayor soberanía. Eso es lo más importante, eso es lo más importante, que seamos soberanos de cada una de las acciones que tomemos y de la producción que tengamos, y haya mayor producción. Bueno, se nos fue rapidísimo el tiempo. Estamos conversando con Julio César Alviar, superintendente de Seguridad Social. Si quieren tener más información, si quieren tener más información sobre los cursos, diplomados, pues pueden hacer contacto con la Superintendencia de Seguridad Social a través de las redes sociales, la cuenta de Instagram @sissgovvenezuela. La cuenta de Twitter @sissgovb, la cuenta o la cuenta de Facebook sissvenezuela, y la página web www.siss.gov.be. Compartiremos nosotros estas cuentas a través del grupo de Facebook y también a través de nuestra cuenta de Twitter para que las puedan leer, las puedan ver. Y de verdad que, bueno, bien bien sabroso, se fue rapidísimo el tiempo este rato con Julio César Alviares, quien es superintendente de Seguridad Social. Esperamos tenerlo con nosotros en nuevas oportunidades para seguir hablando de este tema tan importante y tan interesante, porque de verdad que es muy interesante hablar sobre todo lo que encierra la Seguridad Social. Sería bueno sacar un chance para conversar en otra oportunidad la concepción de la Seguridad Social dentro de un sistema neoliberal que habla más bien de privatización, que si tú no tienes cómo pagar el fondo de pensiones quedas excluido, y cómo es el sistema de Seguridad Social en un estado de bienestar social, en un estado socialista, aunque bueno, también hay sitios que no son socialistas precisamente, como es el caso de Gran Bretaña, y sin embargo tienen un sistema de seguridad social que es uno de los mejores del mundo. Claro. ¿No? Donde Francia, Alemania. Tienen unos sistemas, sí, el sistema español que fue creado por Francisco Franco, y cuando entraron en la Comunidad Europea, el neoliberalismo lo desmontó por completo, y ahora tenemos un sistema de seguridad social que realmente lo que da es lástima ya en España, ¿no? Bueno, son las 10:35 minutos, y a nosotros, de verdad, muchísimas gracias al doctor Julio César Alviares por acompañarnos, y vamos a ir al corte, vamos a identificar la estación. Nos vamos con el tema de Rubén Blades, Patria. Bueno, muchísimas gracias. Hace algún tiempo me preguntaba. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 11 y 40 minutos. Es que tú no me entiendes. Escúchame, escúchame. Ay, ponte en mi lugar. En tu lugar. Y yo, en tu lugar te digo que no es fácil. Tú, en mi lugar me pides que te abrace. Y yo, en tu lugar. Y tú, en mi lugar. Wow, wow. En tu lugar. En lugar. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche con la conducción de Nayarit Sánchez. No te lo pierdas. Porque somos caribeños. Bendita la tierra nuestra. Irreverentes. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Y venezolanos. Aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, para cantarle a Venezuela. Alba Ciudad para adelante, Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos inclusión. Somos cultura. En 30 minutos comienza. Cultura al día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al día. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Escuchamos a Alirio Díaz, Vuelve la tarde, se llama este hermoso tema, el cariñito para el oído de hoy, del día de hoy, y que bueno, y también un sentido, ¿no? Como una forma de rendirle un humilde homenaje al maestro de la guitarra, Alirio Díaz, quien falleció el día de ayer, ¿no? El día de ayer en Roma, a la edad de 92 años. Este martes se conoció el sensible fallecimiento de Alirio Díaz, el maestro de la guitarra clásica, quien dejó de existir a las 3 de la tarde en la ciudad italiana de Roma a los 92 años. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, señaló con mucha tristeza, informó al país que hoy en Roma murió uno de los guitarristas más importantes del mundo, nuestro Alirio Díaz. A través de su cuenta en la red social Twitter, aseguró que la última voluntad del maestro será cumplida, será enterrado en Carora, su tierra natal. Alirio Díaz nos deja, sentido pésame, guitarra. Bueno, tuve la oportunidad de estar en la casa de Lirio Díaz hace ya 4 años con un grupo de compañeros del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Tuvimos la oportunidad, él estuvo allí, nos recibió, tuvimos la oportunidad de compartir con él su casa en Carora, además de ser hermosa, es una casa museo. Y de verdad que vale la pena ir a conocerla, ¿no? Ir a conocerla, pasar por allí. El maestro Alirio Díaz, además de, bueno, en lo personal, tengo discos del maestro Alirio Díaz, lo escucho desde que soy muy pequeña. En mi casa, pues gusta mucho, siempre ha gustado mucho la guitarra clásica, amo en lo personal la guitarra clásica. Y bueno, Alirio Díaz estuvo como maestro también a uno de los grandes guitarristas del mundo, un guitarrista español, Andrés Segovia, y la calidad, Alirio Díaz fue reconocido en todo el planeta como uno de los mejores guitarristas del mundo. Es realmente para mí fue un placer haber podido compartir con él, haber podido conocer su casa, y bueno, y por supuesto que toda Venezuela pues está por una parte triste porque se nos fue este gran maestro de la guitarra, y por otro lado feliz de haber podido compartir esta época con él, haber podido compartir este orgullo y de haber podido disfrutar de esta vida larga y prolífica que tuvo el maestro Alirio Díaz. Alirio Díaz nació el 12 de noviembre de 1923 en el seno de una familia campesina de 8 hermanos en el caserío La Candelaria, al norte de Carora, y desde niño mostró aptitudes por la música y curiosidad por la cultura. Fue uno de los más grandes guitarristas clásicos venezolanos, conocido en el ámbito internacional junto a Antonio Lauro, Rodrigo Riera, Raúl Borges, José Rafael Cisneros y Luis Cea. Se formó en Trujillo y en Caracas, en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, recibiendo lecciones de Juan Bautista Plaza, Raúl Borges, Vicente Emilio Sojo y Primo Moschini. Como ejecutante de clarinete, es acogido a las filas de la banda marcial que dirigía el maestro Pedro Elías Gutiérrez, y el maestro Sojo lo incorpora en la fila de los tenores del mejor coro que ha tenido Venezuela, el memorable Orfeón Lamas. Pero su modus vivendi quedó resuelto cuando los músicos populares de la Esquina de la Torre y de la magnífica orquesta de César Viera en la Radio Tropical lo llaman para trabajos profesionales, a lo cual se añade un pequeño subsidio que, gracias al maestro Vicente Emilio Sojo, le fue otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. A partir de 1950 se da a conocer mediante repetidos y brillantes recitales, tanto radiales como privados y públicos, en la Biblioteca Nacional de Caracas, el 12 de febrero de 1950, y poco después en los Ateneos de Valencia, Barquisimeto y Trujillo, de los que obtuvo magníficas críticas. Ya desde entonces interpretaba en la guitarra lo mejor de su repertorio, incluyendo las obras de los más notables maestros venezolanos como Borges, Sojo y Lauro. A mediados de 1951 emprende un viaje a Italia, siempre con la inquietud del perfeccionamiento, recibiendo clases de Andrés Segovia, una de las mayores figuras a nivel mundial en el mundo de la guitarra. Un par de años más tarde, Alirio llega a ser no solo el discípulo del maestro, sino su asistente y sustituto en la propia Academia Quillana, señala su biografía oficial. De allí realizó ininterrumpidas peregrinaciones por los 5 continentes, por donde aparece actuando como solista y con grupos sinfónicos bajo la dirección de los renombrados directores como Celibidache, Stokowski, Esteves, Costelanes, Frubeck e Iturbi. Durante estas actividades, Alirio fue tomando conciencia del alto valor de las manifestaciones musicales populares, y siguiendo las huellas de Vicente Emilio Sojo, en sus viajes a Venezuela dedicaba gran parte de su tiempo a la recopilación de cantos de origen popular, muchos de los cuales, luego de cuidadosas armonizaciones guitarrísticas, eran y siguen siendo interpretadas ante públicos de todo el mundo. De las mismas quedan ediciones y grabaciones discográficas fruto de estas experiencias. El pasado 12 de noviembre, el también Premio Interamericano de Música cumplió 92 años de edad, acompañado por su familia, con la que residió hasta hoy en Italia, país que lo declaró ciudadano honorario de Turín, de donde regresará a Carora para su última despedida. Honor al maestro Alirio Díaz. Y bueno, unas últimas informaciones antes de despedirnos. Los CLAP distribuirán 3 millones de uniformes escolares. El presidente de Funda Comunal, Willy Casanova, informó que Comuneros confeccionarán 22 millones de piezas escolares, lo que equivale a 3 millones de uniformes para los niños de la patria, que serán distribuidos por los comités locales de abastecimiento y producción CLAP para el periodo 2016-2017. Son 3 millones de uniformes escolares que suman 22 millones de piezas entre camisas, pantalones, faldas, entre otros. Es una gesta histórica, precisó durante una entrevista concedida al programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión. Asimismo, informó que el precio de estos uniformes, que tendrán entre 6 y 8 piezas, será de 8.000 bolívares, precio justo que cubrirá tanto la obtención de materia prima como la mano de obra de los trabajadores. Indicó que en este proyecto trabajará más de 7.000 mujeres y hombres pertenecientes a la misión Saber y Trabajo. Entonces, bueno, una buena noticia. Otra información interesante, bueno, si nos metemos en la chismografía, resulta que le echaron a Messi y a su papá 21 meses de prisión allí en España por defraudar, no sé si es defraudar al fisco, por un rollo ahí de reales. A ver, si usted, condenan a Messi y a su padre a 21 meses de prisión por fraude fiscal en España. El futbolista argentino Lionel Messi y su padre Jorge fueron condenados a 21 meses de cárcel cada uno por 3 delitos de fraude fiscal contra Hacienda Española. Bueno, esto llama la atención, ¿no? Este futbolista famoso, no tanto por el fraude fiscal, porque estoy segura que si revisan los impuestos de los reyes y de los banqueros españoles, esos deben tener un fraude fiscal gigantesco, ¿no? Sobre todo Rajoy. Pero bueno, para que vean cómo es una forma también de tapar los problemas que tiene la sociedad española, armando un escandalito con una estrella del fútbol que a la hora de la chiquita lo tendrán cómodo en una cárcel 5 estrellas. Allá en España y capaz que salga a los 2 meses por buena conducta. Bueno, a ver. Aquí en la ciudad de Caracas había visto algo interesante. Nubosidad, Brasil. Se me fue una información que había visto interesante por acá en el Ciudad Caracas. Bueno, aquí también el Ciudad Caracas pues reseña que Antímano, ¿no? La parroquia de Antímano abre sus puertas a la producción de jabones. Sería, bueno, les recomendamos que revisen esta página web. Una fábrica industrial de jabón de baño estará funcionando antes que culmine el año en el Galpón Che Guevara, en la parroquia Antímano, de la mano del Poder Popular. La producción nacional de artículos de higiene personal será arrimada a los comités locales de abastecimiento y producción para su posterior entrega a las comunidades. Este proyecto fue aprobado por el Consejo Federal de Gobierno en apoyo a la cooperativa Alianza Tecnológica 200 con el fin de combatir la guerra económica. En este sentido, la Alcaldía de Caracas realiza un acompañamiento político en articulación con los CLAP y en la entrega del galpón, dijo Rafael Delgado, enlace Antímano. Recordemos, señores, los consejos locales de abastecimiento y producción no se limita nada más, la lucha contra la guerra económica no se limita nada más a lo que son los CLAP, la entrega de las bolsas con los productos de la canasta básica, ¿no? O la venta de productos de la canasta básica a través de estas bolsas, sino que también es que las comunidades se organicen y vayan produciendo y que realmente nosotros, los consumidores y los venezolanos, tomemos las riendas de nuestra economía más allá de un 15 y último, sino que seamos capaces de producir y, por supuesto, y decirle a estos empresarios, tú a mí no me vas a colocar entre la espada y la pared, tú transnacional, Procter & Gamble, no te da la gana venderme jabón, no te preocupes que nosotros mismos lo producimos. Porque en esta guerra económica todos somos soldados. El Estado es un soldado, pero nosotros también, y tenemos que colocar nuestro granito de arena. Que usted me quiere a mí clavar. Ahí vi una foto de un Ariel líquido. ¿Me quieres clavar 5.000 bolos por la botella de Ariel líquido? Pues bueno, señores, yo agarro mi botellita vacía,